buscaban, pero en donde pensaban que iba a estar. Este marginal sin nombre, sin destino, sin hogar. Me buscaban, pero en donde pensaban que iba a estar. Este marginal sin nombre, sin destino. Tu odio no me deja ver, acostumbrado a perder. Creo que llegó la hora, arruinándome la fe, sin entender tú por qué, rezando por ti en la alcoba. Y es que ya no me importa nada. Dime en verde, ¿quieres volar o quedarte en esta rutina? Ya no quiero más nada. Solo buscamos esa paz que se perdió en alguna esquina. Una vida desesperada perdiendo el color. Ángeles blancos y cigarros cuando falta amor. Un alma que no está segura y se aferra al temor. Y ellos me siguen buscando. Una vida desesperada perdiendo el color. Ángeles blancos y cigarros cuando falta amor. Un alma que no está segura y se aferra al temor. Y ellos me siguen buscando. Me buscaban, pero en donde pensaban que iba a estar. Este marginal sin nombre, sin destino, sin hogar. Me buscaban, pero en donde pensaban que iba a estar. Este marginal sin nombre, sin destino, sin hogar.